es música, es droga. Feels so good. No tengo ni un cuarto de lo que me merezco. Y eso que laburo mucho más que el resto. Y eso que me apuro mucho más que el resto. Siempre quiero ser el del mercado fresco. Yo no pierdo el tiempo, negro, no contesto. Yo no pierdo el cielo aunque me muere en esto. Ellos saben bien que ya no me arrepiento. Y eso es suficiente para estar contento. Ya no estoy conforme con lo que me gano. Aunque me alcanzó pa' vacilar verano. Ahora espero otro producto del peruano. Voy a repartirlo con mis propias manos. Esos negros quieren de esa porquería. Están cambiando plata por más alegría. Saben que conmigo todo es garantía. Vitamina fina y de categoría. Estoy fumando muy tirado todo el día. Pienso en el valor de esa mercadería. No la quiero pa' mí, la quiero pa' mi fría. Nacido pa' ser G, así girarla a mí. No van a la feria porque se les droga. Se quedan sin el pan y también sin la droga. Les gusta cristalina porque está de moda. Caminan pa' la esquina y se la toman toda. Guacho pa' hablar de trapa y te hace trapicheo. Yo ya de preescolar la movía en el recreo. Más adelante fui persiguiendo mi empleo. Gané, perdí, seguí prendido en este juego. Nunca ofrezco tiro, ni ofrezco estilo. Siempre estoy prendido y sé por qué lo digo. Por eso no pueden hablar nada conmigo. Porque me lo cuentan y yo me lo olvido. Yo quiero mi pan y quiero varios kilos. Poder esconderme pa' dormir tranquilo. Donde no haya ni paredes de testigo. Y yo sea el único juez del partido. Para hablar de trap hay que hacer trapicheo. Yo ya de preescolar la moví en el recreo. Más adelante fui persiguiendo mi empleo. Gané y perdí, seguí prendido en este juego. Nunca ofrezco tiro, ni lo ofrezco estilo. Siempre estoy prendido y sé por qué lo digo. Por eso no pueden hablar nada conmigo. Porque me lo cuentan y yo me lo olvido.